Hola, otra vez. Antes de seguir leyendo otro cacho de otra carta de Gabriel, quiero deciros que cuando Gabriel el mismo día me llamó, me actualizó enseguida sobre lo que estaba ocurriendo, también el día siguiente, o sea, el 9 de marzo, donde ocurrió lo que en unos segundos voy a leeros. Gracias a esta posibilidad de avisarme, yo hice un pasapalabra y en un par de horas ya salieron un par de comunicados de solidaridad oficiales que circularon por la red. Si no hubiera sido por esta llamada, en ningún lado, de ningún color político, ideológico, como coño queremos llamarlos, hubiera salido lo que iba a pasar. Lo que pasó ahí. Y esto porque culturalmente nunca pasó algo digno en las cárceles portuguesas. Y, pero bueno, aquí no voy a hablar de lo que no pasa aquí porque tendría que abrir una larga paréntesis y no es esto el momento. Volviendo al tema del micromotín, como lo hemos bautizado. Dice Gabriel, la situación ahora mismo, hablo del 9 de marzo a la mañana, la situación ahora mismo es que todo es preventivo, el régimen ordinario que teníamos, las visitas, etcétera. Y la situación es la siguiente, han hecho dos turnos separados, o sea, divide tempera, como decían los romanos, o sea, divides y ganas, ¿no? Y vinces, para las salidas fuera de la celda. Y aquí explica los turnos, lo que es el suyo y los demás. Obviamente turnos separados para el comedor y duchas. Mientras otras ordenanzas, o sea, quien limpia, reparte comida, economado, continúan con el viejo régimen ordinario. Pero añade, lo peor no es esto. Esto no es más que consecuencia de la protesta que se pretendía organizar por lo de las visitas, sino que ahora lo más importante ha pasado a un segundo plano. Obviamente que hubo una protesta aquí no salió en ningún más mierda. Lo peor es que como se montó una tangana con aquello que optaron para ir a comer, todo se fue de madre. Es evidente que una protesta así, que debería ser de larga duración, organizada dentro como fuera, por nosotros y nuestros familiares, no puede pasar por golpear a quien no se acude al sentir mayoritario, si merece o no el desprecio en otra situación. La cuestión fundamental es que no todos tienen recursos económicos y sin la comida de la cárcel están obligados a pasar hambre, y menos aún conciencia de clase o como la quieran llamar. En fin, complicado. Ahora han aislado a tres chavales y les han pegado y acabado con cualquier posibilidad de organizar algo colectivo con sentido común y práctico, a la mierda. Esta historia de las visitas debería organizarse desde fuera con una propuesta de sentido común. Visitantes podrían entrar con guantes y mascarilla y el asunto, desde su lógica estúpida, quedaría resuelto. El sentido provisorio de esta medida puede convertirse en permanente y así estar sin visitas meses. Esto es el meollo de la situación. Es absurdo que nos vengan a aplicar estas medidas a nuestros familiares y las guardias, enfermeros, educadores, etcétera, entran y salgan del recinto, entre comillas, sin control. Estamos locos. Y luego, claro, yo en el mentre le había contestado que desde afuera no fue posible ningún tipo de posibilidad de organizar prácticamente nada. Entonces él sigue escribiéndome eso. Supongo que una lucha para restituir el sentido lógico a los responsables de esta situación pasa por una estrategia colectiva organizada desde fuera. Como ya me anticipaste, ni siquiera cuentan con un espacio donde podrían encontrarse los familiares. Imagínate, nosotros los anarquistas siempre a golpe de espartanismo y precariamente en todos los aspectos. Y esto. Y ahora creo que hay otro cacho que voy a buscar.